Huelva Joven presenta. Aula Tecnocultural Podcast. Hablamos de videojuegos. Bueno, ahora tenemos nuestra sección videojuegos. Sí, no. Bueno, tampoco vamos a tener claro que no van a ser unas secciones estancas. Sí. Hay veces que hablaremos de una cosa, a veces de otra. Ahora vamos a hablar de un videojuego, otro día podemos hablar de una serie, de una aplicación para smartphone, yo qué sé. Pero hoy vamos a hablar de un videojuego. Son Creative Commons. Entonces, si vives en Alemania, no puedes usar la, la música de ellos, pero si vives en otros países como es España y demás, sí la puedes usar. Esto es un poco lo anecdótico de la globalización también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es curioso, pero a mí muy, al mismo tiempo es un sistema muy efectivo. Sí, claro, para portarte de una forma rápida y simple fuera de tu país. Porque tenemos que recordar, vamos a lo que a la puntualización que he hecho antes, que efectivamente para... Bueno, las gemelas Olsen, por ejemplo, que se hicieron tan famosas. Que, por cierto, en Padres Forzosos aparece, esto es un tema también de productora, además, hoy. Para conocerla no hay nada mejor que empezar por conocer al autor, ¿vale? Para luego presentar un poquito lo que es el primer libro, El Juego de Ende. Entonces vamos a comenzar con el autor, que es Orson Scott Card. Y bueno, Antonio nos lo va a presentar. Sí. De forma, se puede encontrar muy barato. Muy barato, no es un juego caro por esto de ese indie. Se lo ha currado casi todo una sola persona, es una bestialidad el juego. Y la verdad es que merece mucho la pena. Es un juego sencillo, con mucho encanto, con muchos niveles, porque es largo el juego, y te presenta y te sumerge muy bien en ese mundo que decimos que es el limbo. ¿Vale? Y estoy hablando del GTA. GTA, hablemos, bueno, auto. Sí, hemos dicho videojuego, pero bueno, vamos a hablar de distintos actores potentes de Hollywood, que van pasando para acá, porque claro, series que duran tanto tiempo, estamos hablando de las 2000, llevan ya 12 años con la serie, pues van terminando unos actores, van entrando otros, ¿no? Van cambiando, ¿no? Ha pasado por ahí Lauren Fishburne, ¿no? Conocido por ser Morfeo, ¿no? De Matrix. De Matrix. Ted Danson, conocido por otra serie mítica, que era Cheers, que no la hemos saltado, pero claro, imposible hablar de tanta serie. Efectivamente, es... Tema de la droga y demás, ¿no? La droga está muy... Ese juego está muy inspirado, el Vice City. Ese es el primer juego que yo jugué. Ese fue el que me enganchó a mí totalmente. La ambientación es absolutamente fantástica en cuanto a la luz, el ambiente, la música. Estamos hablando que tiene cada... Como decíamos, cada juego está ambientado en una época. Entonces... La música del juego, por ejemplo, Vice City está ambientado en los años 80, finales de los años 80. Toda la música del juego, estamos hablando que son bandas sonoras de grandísima calidad. Estamos hablando de bandas sonoras... Con la forma con la que se presenta lo escrito, ¿no? Con la forma, efectivamente. Hay partes que están escritas, manuscritas, páginas que solo contienen, muchas páginas. Pero solo dicen manuscrita, no es que el autor se ha puesto a escribir todos los libros que se han publicado, ¿no? Bueno, es manuscrita, que la forma es... Exacto. Es algunas páginas que tienen solo una palabra o una frase, muchas páginas seguidas. Y no es solo un manierismo, no es... Llamar la atención. Efectivamente, sí. O sea, tiene su sentido el que... Como en este caso estamos hablando, puede firmar un contrato de cesión de derechos con una discográfica, por ejemplo. O con una gestora de derechos también. Iba a comentar, en España, por ejemplo, el clásico, que hay gente que ni lo sabe. Investigación criminal. Pero estas son de Belisario, que es el clásico... A mí no me gusta mucho porque es muy americanista. Este productor es el que también hace Jag, Alerta Roja, el que hace... Toda esta serie de la bandera americana y los marines y distintas cosas del ejército suelen ser del Donald Belisario. Pero que procede lo mismo. Está la parte Navy que tú comentas, es la parte de científico, forense. Pero bueno, como esa tenemos Bones, por ejemplo, que es una serie con bastante éxito, ¿no? Habla ya de forense huesos. A nivel antropológico. La Huesos. De la Huesos, ¿no? La doctora Brennan y con el FBI también y demás, ¿no? Hay muchas series de este estilo. Ceci Las Vegas ha cerrado hace no demasiado tiempo. Estamos hablando de la Metro Golden Mayer, o sea una, de la MGM, una de las grandes, y ha cerrado, ha quebrado. Porque en cambio, pues... La FOS fue inteligente. Claro, y pasó. Yo a mí me hubiera gustado, si hubiera tenido dinero para invertir, el que haya invertido en HBO, en una cadena, en una productora que lleva serie, hace 10 o 15 años, pues hoy por hoy tiene sus acciones revalorizadas una barbaridad. Y esto así. Bueno, y esto, vamos también, estamos hablando de mercado un poco y de esto... Pero vamos a también lo que vamos, ¿no? Sí, vamos a hablar de la serie. Esto solo es posible si el producto que te están dando es un producto bueno. Pero el producto es bueno. Claro, porque los guionistas son buenos, los actores son buenos. Incluso se meten productores por medio con buenas ideas o que quieren apostar fuerte y que a día de hoy son productores reconocidos.

Sí, stop. Mejor paramos ya porque ya el ridículo puede ser espantoso. Terminamos este podcast. Esperamos que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Fran no espera, espera nada. Espera. Oye, Antonio. El tío me dice, no te preocupes, Fran, como tú andas liado, porque estamos haciendo otras historias y demás, como tú andas liado, Fran, mira, yo me encargo de este episodio, del episodio especial este que iremos a hacer navideño. Digo, venga, vale, pues encárgate tú de este episodio número 9 del podcast. Y coge el tío y en vez de hacer un episodio de podcast, coge y hace un refrito. ¿Pero esto qué es, cara dura? ¿No tenía ganas de trabajar o qué? Tendrás poca vergüenza, tío. O sea, nada más que con el esfuerzo de haberse escuchado todos y cada uno de los podcasts que hemos hecho, que a veces para aguantar no es imposible, nada más que con eso ya tiene el mérito absoluto. Por lo menos véndenos bien. Di que has disfrutado, te has hartado de reír un montón de horas y que estás dispuesto a volverlos a escuchar ahora seguido. Perdón, ¿quién ha dicho de que estaba...? No, o sea, que he disfrutado mogollón escuchando, bueno, un podcast. ¿Qué podcast? Una enciclopedia del conocimiento. Malo, tenía con esto que la opción esta que tienen los reproductores, esto de que cuando acabe y vuelva a empezar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez... En bucle, sueño con el Aula Tecnocultural Podcast. No tengo tiempo más que para el Aula Tecnocultural Podcast. Bueno, sea como sea, este año se va acabando, este podcast también se va acabando por este año 2012 todavía. Último episodio 2012. Último episodio de 2012 y bueno, sin villancico navideño ni movida rara. ¿Cómo que no? Vamos, venga, que tenemos que felicitar. Venga, cantamos esa de hoy comemos pavo y al que no le guste me coma. Fran, lo dejamos por ahora. Vamos a dejarlo ya. Un poquito de villancico para animar. No, hombre, no, que la gente ya, quien quiera villancicos que vaya al Carrefour. Que tendrá un amplio surtido. Pero no la publicidad del continente. Bueno, o que vaya a su supermercado, amigo. Que no nos enrollamos más. Que feliz año nuevo a todos, felices fiestas y nos vemos en el año 2013 en el Aula Tecnocultural Podcast. Ya sabéis, Huelva Joven presenta.